tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierto déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Mejor que yo podré entonces llorar.